España. Qué vergüenza para la familia. ¿Qué puede hacer con la juventud de hoy? Lo expulsaron. Lo enviaremos a una escuela militar. Me aseguré de que mis hijos tuvieran las mejores oportunidades. ¿Qué me quiere para sus hijos? No quiero que terminen en Bunton con una bala en la cabeza. ¿Como usted? ¿A usted le agrada? Sí, claro. Me encantaría que fuera algo así. Creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. Creo.